Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao, y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordón bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelos, bacalao al filfil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta. Muy buenos días a todos. Hoy miércoles 8 de diciembre, acabando el último día del Puente de la Constitución. Estamos aquí con todos vosotros en las Melodías del Fogón. Al micrófono David, os saluda atentamente. Hoy tenemos un día un poco nublado, llovizneando de vez en cuando. El sol lleva sin aparecer varios días, aunque se ha quitado ya un poco el frío por aquí, por el Pirineo. Y bueno, se van acercando las campañas navideñas, que a tanta gente le gustan, pero a tanta otra gente no le gustan tanto. Y bueno, acabamos el año dando un balance un poquito de crisis, y por eso estamos aquí dando todas las semanas algunas recetas que os pueden servir para quitar un poquito esa crisis cocinando en casa. Hoy tenemos un menú variado. Vamos a empezar con una escalivada a la catalana. Seguidamente tenemos un plato principal. Hoy no vamos a poner plato entrante. Bueno, podría ser la escalivada o aperitivo, como lo queramos llamar. Y de segundo vamos a tener unas alcachofas a la gitana con una salsa de garbanzos y sésamo. De postre vamos a tener una torta de calabaza, zanahoria y manzana. Y como receta especial de la semana vamos a tener unas auténticas gachas manchegas. Todo esto aderezado con buena música. Hoy vamos a continuar presentando el disco de una banda llamada Teen John Review. Vamos a poner tres temas más. La semana anterior, ya presentamos algo de ellos. Luego, por otro lado, vamos a presentar algunas canciones nuevas de un músico local de aquí, de Sabiñánigo, llamado Juan Sánchez, aunque todo el mundo lo conoce por Juanán. Y por otro lado, vamos a presentar también algunos temas de un grupo de Leganés, de allí de donde vengo, llamado La Vélez, que están pegando también un poquito fuerte, y a ver si se lanzan para subir aquí otra vez, ya que estuvieron aquí en la fiesta de presentación de la radio, pero no pudieron estar todos. También vamos a poner alguna canción de un cantautor de aquí, de la zona, aunque se nos ha ido ya un poquito más lejos, por allí por Benasque, llamado Roberto Segovia. Y bueno, no es que vayamos a poner canciones de él propias, de como cantautor, sino de un grupo que tenía antes cuando estaba aquí en Jaca, llamado Requién, y vamos a recordar algunos temas de ese gran grupo. Hola, Bueno, vamos a empezar como todas las semanas definiendo un poquito la parrilla de programación de aquí de Radio Espiritrompa. Los lunes entre las 9 y las 10 de la noche tenemos el programa de anticapitalismo dirigido por Unai, llamado Ritmos de Resistencia. A continuación tenemos el magazine de punk rock de los Troncolobos, que se alarga durante un par de horas hasta medianoche. Los martes no tenemos nada, como todas las semanas venimos diciendo, estos huecos que voy a ir nombrando, en los cuales no hay programa, se quedan para que todo aquel que esté interesado en hacer algún programa se ponga en contacto con nosotros, con esta emisora de Radio Espiritrompa en el 102.2. Y bueno, que sepa que tiene hueco aquí para todo esto. Bueno, los miércoles tenemos por la mañana el programa de las Melodías del Fogón. Estáis escuchando ahora mismo entre las 11 y las 12. Algún día, como hoy, pues empezamos un poquito más tarde, 11 y media, 12 y media, más o menos, hasta la 1 quizá. Por la tarde tenemos el programa de Rebelión Borde, que, como ya dijimos la semana pasada, se empezará a emitir próximamente el jueves por la mañana. No sabemos si esta semana será la definitiva. Bueno, en todo caso, si no, los jueves tenemos este programa de Rebelión Borde por la mañana. Ya os iremos diciendo un poco el horario. Por la tarde-noche más bien, a partir de las 9 de la noche, tenemos el programa de 10.000 vueltas en la cama, dirigido por Manuel y por Eduardo, en el que suelen tratar tema biográfico de varios grupos, y la verdad que el programa es bastante ameno. Los viernes tenemos, como ya viene siendo habitual, se cambió y estaba en los martes, el programa de Género y Sexualidad, dirigido por Marco, Estamos Contigo. Y por la noche, a eso de las 10:30, tenemos el programa Un Magazine, también alternativo, musical, de los Babuñigos FM. Bueno, vamos a recordar desde aquí las formas de contacto que tenemos aquí en Radio Espiritrompa. Por un lado, nuestro correo electrónico, radioespiritrompa@gmail.com, ese es nuestro correo electrónico. Nuestro blog en la red es radioespiritrompa.blogspot.com, allí encontraréis toda la información que deseéis acerca de la radio, así como algunos programas grabados y distintos enlaces de los programas de aquí que se emiten desde Radio Espiritrompa. Y nuestro teléfono para llamar tanto en directo como para dejar algún mensaje es el 974-48-2767. Animaros desde aquí para cubrir todas estas horas que tenemos libres aquí en la programación de Radio Espiritrompa. Y bueno, ya sabéis cuáles son las formas de contacto, y echaros un programa para Reyes. Recordamos también desde aquí que este sábado, a partir más o menos de las 11 de la noche, se van a celebrar aquí en la sala multiusos de la Asociación Cultural Celda Sonora un par de conciertos. Uno de ellos es el de los Croston and the Tupperware Band, que no pudieron tocar en el festival de Savvy Rock aquí de local. Y bueno, van a hacer un homenaje este sábado y estarán con nosotros a partir de las 11. Hay otro grupo invitado que de momento no está confirmado. Y bueno, ya, si os queréis pasar por aquí, la entrada será de 1 euro, debido a que, pues bueno, hay que formalizar las cosas con el tema SGAE, y la forma más barata de hacerlo es cobrar una entrada más o menos simbólica, y bueno, eso es lo que esperamos, eso es lo que vamos a hacer aquí en el Centro Cultural de Celda Sonora. Y ya te digo, no os desaniméis, porque es simplemente 1 euro, y bueno, es que sepáis que es por esta movida. empezar alineando un poquito el programa de hoy con una canción de Tim Jones Review. Se llama en este caso Killing Spree. Y bueno, espero que sea de vuestro agrado tomar nota de este gran grupo, Tim Jones Review, y espero que os guste. Ahí lo tenemos. Sunday, this time we're gonna let the neighbors see. We're gonna put them on a learning curve. We're gonna show them how it's supposed to be. Start chopping like a brand new hatchet. Send a message in the first degree. I say, well, let me take you on a killing spree. Another grudge to hold. Gonna have a little satisfaction. One thing I'm gonna guarantee. I'll say, let me take you on a killing spree. Habéis escuchado a Tim Jones Review. La semana pasada dijimos que era el grupo se llamaba Tim Jones Review y bueno, no, es Jean de Jean con J, Tim Jones Review. Y habéis escuchado Killing Spree. Y bueno, vamos a pasar ahora a empezar a comentar lo que acontece a las melodías del fogón. Este menú que tenemos preparado para hoy, miércoles 8 de diciembre. Y que consta, como ya hemos dicho, de un primer entrante, que es una escalivada a la catalana. Os voy a proponer esta escalivada a la catalana, que es una receta fácil, rica, y que ya la he realizado en mi casa en un par de ocasiones con buen resultado. Se trata de una receta que necesita al menos unas 3 horas, pero que no supone un trabajo complicado ni dificultoso. A la conclusión, tenemos un plato sano, tradicional y muy apetitoso. Bueno, vamos a empezar definiendo un poco lo que son los ingredientes que vamos a necesitar para 4 personas, para esta escalivada a la catalana. Necesitaremos 2 pimientos grandes rojos, morrones, 2 berenjenas grandes, 4 patatas de un calibre medio, 2 cebollas grandes, aceite de oliva, pimienta negra y un poquito de sal. Empezaremos preparando esta escalivada, primero es necesario disponer de una buena materia prima. De todas maneras, no nos volvamos locos, con unas buenas piezas compradas en supermercado podemos hacer una escalivada suculenta. En esencia, la escalivada lleva pimiento rojo o verde, preferiblemente rojo, tanto por el cromatismo final como porque suele ser un punto más dulce que el verde. Y seguidamente berenjena y cebolla. La forma de hacerlo es muy sencilla. Se coge tanto el pimiento como la berenjena. Se embadurnan bien con aceite de oliva. La mejor manera es hacerlo con las manos. Una vez tenemos las berenjenas y los pimientos chorreantes de aceite, se ponen sobre la bandeja del horno, que previamente habremos precalentado entre 210 grados y 250 grados. Luego cogemos la cebolla, que deberá ser de una dimensión grande. La cortaremos por la mitad y sin pelar la empaquetaremos en papel de plata. La dispondremos sobre la bandeja con la parte del corte hacia arriba para aprovechar el horno. Pondremos unas cuantas patatas también empaquetadas directamente en papel de plata sin cortar, solo empaquetadas y al horno. Y así haremos las denominadas patatas al quilú. Sirve cualquier variedad de patata, pero por ejemplo, buffet o ágata queda muy bien. En general, las patatas de piel amarillenta y fina suelen ser mejores para hacerlas al horno. Bueno, bien, una vez que tenemos los ingredientes en el horno, debemos esperar entre 2 o 3 horas, dependiendo de lo grande que sean las piezas. La cebolla es la que tarda más en estar cocinada, si bien al haberla cortado y protegido con papel de plata, lograremos que en 3 horas esté lo suficientemente blanda como para que se pueda considerar escalivada. Lógicamente, para una buena cocción, de vez en cuando deberemos ir volteando todos los alimentos, sobre todo el pimiento y la berenjena, para que se cueza por igual. No tengáis miedo si la piel del pimiento y la berenjena se quema, ya que luego la desecharemos. Es importante intentar voltear los pimientos y las berenjenas sin romper la junta del rabito, el capuchón o como queráis denominar a lo que sujeta la piel al tallo. Cuanto más tiempo esté ajustado, más tiempo le damos al jugo interno del alimento a que vaya macerando la pulpa que nos va a comer. Si por desgracia suele pasar, el pimiento se abre, la berenjena es menos probable. Veréis que se pierde mucha agua que se esparce por la bandeja, no pasa nada. El vaho que generará dará sustancia a los demás alimentos. Bueno, una vez pasadas las 3 horas, sacaremos los pimientos, las berenjenas y las cebollas. Y las depositaremos en una fuente. Lo dejaremos reposar y eliminaremos el agua que genere, dejando únicamente la pulpa sin caldito aguado. Las patatas también, si bien es clave comprobar que a la presión del dedo estas se muestran blandas, si es así también las iremos sacando. Una vez retirados los alimentos fuera del horno, podemos decir que la escalivada, está terminada. Dejaremos enfriar un poco las berenjenas y el pimiento. Y si hemos hecho bien la escalivada, les podremos quitar la piel fácilmente. Con la piel retirada, iremos desgajando las piezas en tiras verticales, desde el tallo al final de la pieza, y estas las dispondremos sobre la fuente. A la cebolla simplemente le quitaremos la piel y la iremos depositando en la fuente por capas. Una vez tenemos los 3 ingredientes en la fuente, los aderezaremos con aceite de oliva y sal. Decir que esta escalivada se puede servir tibia o incluso fría. También puede calentarse un poquito al microondas o un poquito en el horno, si vemos que se nos ha enfriado, para servirla caliente. Como acompañamiento a la escalivada incorporaremos la patata abierta por la mitad, verticalmente aderezada con aceite de oliva y sal y pimienta. Así de simple. Normalmente la escalivada suele ser un plato de acompañamiento para una parrillada de carne a la brasa. También puede ser un plato único muy adecuado para cena, sirviendo la escalivada caliente, tibia o fría, y la patata siempre caliente. Para acabar, otra forma de presentación es colocar los tres ingredientes de la escalivada sobre una rebanada de pan tostado. Así es como me la comí yo anoche. Si se puede ser a la brasa, mejor, y si no a la plancha. Frotaremos ligeramente un tomate. Para coronar lo que en Cataluña llamamos torrada, colocaremos tres anchoas sobre la escalivada, que le dará un punto salado muy especial. Bueno, yo en especial, ya sabéis que no soy muy partidario de utilizar alimentos de animales. Bueno, alimentos, simplemente la carne o el pescado, huevos a ser posible, y el queso, como ya hemos dicho, si son posibles, artesanales, los huevos de corral. Y bueno, pues esto daríamos concluido la escalivada a la catalana, y espero que os aproveche. Bueno, repetimos brevemente los ingredientes que nos llevan a hacer esta escalivada a la catalana. Son dos pimientos grandes rojos, de esos morrones, dos berenjenas grandes, cuatro patatas de un calibre medio, dos cebollas grandes, aceite de oliva, pimienta negra y sal. Todo esto lo meteremos al horno entre una temperatura de 210 grados, 250 grados, más o menos durante unas 3 horas. Ya lo iremos notando cuando está hecho. A posterior, para finalizar, no nos enrollamos mucho, quitaremos toda la piel a los ingredientes que hemos metido en el horno. Las patatas, veremos si están hechas, pinchándolas un poquito, aplastándolas con el dedo. Y bueno, todo esto lo colocaremos en una fuente, todo en tiras, y lo rociaremos con aceite de oliva, sal y pimienta. Como hemos dicho, la forma más tradicional es ponerlo sobre un pan tostado. Yo también anoche lo puse así, y encima de ello coloqué un huevo duro en láminas, que también le da un buen sabor. Bueno, antes de pasar al plato principal de esta semana, como hemos dicho, las alcachofas a la gitana con una salsa de garbanzos y sésamo, vamos a poner un temita de mis compañeros, de mis amigos de allí, de Leganés, de Madrid, que se llama UU al fresco. Y bueno, es de su primera maqueta. Espero que os guste. Y ahí os voy a dejar con ella. Va. Para todos vosotros, La Vélez con su tema Juju al fresco. Bueno, buen tema este de los del grupo La Vélez, de Leganés, Madrid, con su tema Juju al fresco. Espero que den que hablar y los tengamos por aquí entre nosotros, tocando, dándose algún conciertillo aquí en la sala multiusos de la Asociación Cultural Celda Sonora. Bueno, vamos a pasar al plato principal, que como hemos dicho van a ser unas alcachofas a la gitana con una salsa de garbanzos y sésamo. Y bueno, para las alcachofas a la gitana, que va, ya veréis que son muy sencillitas de hacer, vamos a necesitar 4 alcachofas tiernas, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva, 2 cucharadas soperas de vinagre, una ramita de estragón, un pimiento rojo fresco, un diente de ajo, 4 aceitunas negras, un tomate, sal, pimienta y agua. Empezaremos preparando estas alcachofas a la gitana, lavando las alcachofas, cortando los tallos y retirando sus hojas exteriores. Las pondremos a cocer en una olla con agua abundante durante media hora más o menos, con un poquito de sal. Esperaremos a que el agua esté hirviendo para echar las alcachofas. Aparte, lavaremos y secaremos el pimiento, lo abriremos por la mitad para extraerle las pepitas, lo cortaremos en trocitos y lo añadiremos a una sartén con 2 cucharadas de aceite, el ajo pelado y picado, y cuando veamos que el ajo empieza a dorar, más o menos unos 2-3 minutos, dependiendo del fuego que le hayamos puesto, lo sazonaremos con sal y pimienta y lo dejaremos simplemente enfriar. Una vez que las alcachofas estén cocidas, sin hojas ni corazón, con los fondos bien redondeados, las escurriremos, las apartaremos y las colocaremos sobre una bandeja. Salsa vinagreta para acompañar. Al resto de aceite y vinagre se le puede añadir la sal, la pimienta y el estragón, lavado y picado. Y procederemos a preparar la finalización del plato. Los trozos de pimiento los colocaremos en el fondo y lo cubriremos todo con la preparación anterior. Cortaremos en rodajas el tomate ya lavado. Colocaremos en el fondo adornado con una aceituna negra y decir que este plato se puede servir frío. Como habéis visto, no tiene ningún tipo de complicación este plato, estas alcachofas a la gitana. Paso a repetir brevemente los ingredientes: 4 alcachofas tiernas, 4 cucharadas soperas de aceite de oliva, 2 cucharadas soperas de vinagre, una ramita de estragón, un pimiento rojo fresco, un diente de ajo, 4 aceitunas negras, un tomate, sal, pimienta y agua. Lavaremos las alcachofas, cortaremos los tallos y retiraremos sus hojas exteriores. Las pondremos a cocer durante media hora con sal. Aparte, lavaremos y secaremos el pimiento, le quitaremos las semillas y lo cortaremos en trocitos. Lo añadiremos dentro de una sartén con 2 cucharadas de aceite, el ajo pelado y picado. Y cuando veamos que el ajo empieza a dorar, lo sazonaremos con sal y pimienta y lo dejaremos enfriar. Una vez que las alcachofas estén cocidas, sin hojas ni corazón, con los fondos bien redondeados, las escurriremos y las apartaremos y las colocaremos sobre una bandeja de presentación. Prepararemos una salsa vinagreta para acompañar. Al resto de aceite y vinagre le añadiremos sal, pimienta, el estragón lavado y picado. Y pasaremos a la presentación del plato. Pondremos los pimientos, los trozos de pimiento en el fondo. Los cubriremos con la preparación anterior. Cortaremos en rodajas el tomate ya lavado. Lo colocaremos en el fondo adornado con una aceituna. Y serviremos este plato frío. Bueno, damos paso también a una opción que podemos hacer a la hora de preparación de estas, para preparar estas berenjenas a la gitana. Podemos preparar esta salsa que he encontrado, que se llama salsa de garbanzos y sésamo, si queremos evitar lo de la salsa vinagreta. Y para eso necesitaremos 225 gramos de garbanzos dejados en remojos la noche anterior, el zumo de los dos limones grandes, 150 mililitros de pasta de semillas de sésamo, de esa que en otras ocasiones hemos utilizado, llamada tahín, dos dientes de ajo molidos, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una pizca de comino molido, sal y pimienta, una cucharadita de pimentón dulce y perejil picado. Estaremos preparando, enjuagando los garbanzos, poniéndolos en una cazuela y cubriéndolos con agua fría. Los llevaremos a ebullición y dejaremos cocer a fuego lento más o menos unas 2 horas hasta que estén muy tiernos. Escurriremos conservando un poco del líquido de la cocción y los pondremos en la procesadora, en la picadora, reservando algunos para decorar al final. Trituraremos hasta que no queden grumos e iremos añadiendo poco a poco el zumo de limón y parte del líquido de la cocción reservado hasta formar un puré espeso y homogéneo. Añadiremos las dos cucharadas de tahín, de pasta de semillas de sésamo. Vamos, las dos cucharadas, los 150 mililitros, perdón, poco a poco. Añadiremos el ajo, las tres cucharadas de aceite y el comino. Y removeremos o trituraremos todo hasta que no queden grumos. Salpimentaremos a gusto y pasaremos la mezcla a una fuente plana y dejaremos enfriar en el refrigerador durante 2 o 3 horas antes de servir. Para servir, mezclaremos el resto del aceite con el pimentón y regaremos con ello la mezcla. Espolvorearemos con perejil y el resto de los garbanzos por arriba. Bueno, como habéis visto, esta receta es muy similar al hummus que hemos preparado otras veces, a ese unto de garbanzos de origen oriental, o bueno, de origen argelino o marroquí. Y bueno, es muy similar, simplemente que queda un poco más ligera. Necesitaremos, como hemos dicho, 225 gramos de garbanzos, zumo de los limones grandes, 150 mililitros de tahín, de pasta de semillas de sésamo, dos dientes de ajo molidos, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra, una pizca de comino molido, sal y pimienta, una cucharadita de pimentón dulce y perejil picado. Coceremos los garbanzos más o menos durante unas 2 horas hasta que estén muy tiernos. Los pondremos en la batidora, los trituraremos e iremos añadiendo poco a poco el zumo de limón y parte del líquido de la cocción que hemos reservado hasta formar un puré espeso y homogéneo. Y poco a poco iremos añadiendo el tahín, la pasta de semillas de sésamo, el ajo, las cucharadas de aceite, el comino molido, y removeremos hasta que no queden grumos, salpimentaremos a gusto y pasaremos la mezcla a una fuente plana y dejaremos enfriar en el frigorífico durante unas 2 o 3 horas antes de servir. A la hora de servir, mezclaremos el resto del aceite con el pimentón y regaremos con ello la mezcla, espolvorearemos por encima el perejil picado y echaremos algunos garbanzos en crudo. Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado este plato principal de alcachofas a la gitana. En un principio iban con la vinagreta y hemos dado la opción de hacer esta salsa de garbanzos y sésamo. En cualquiera de las dos formas, ya veréis que os va a ser muy sencillo de hacer y de realizar, y que vais a disfrutar mucho porque es un plato muy, muy delicioso. Es un plato, la verdad, que exquisito. Bueno, vamos a pasar a poneros un tema, como hemos dicho antes, de un cantautor que lo hace él todo. Escucharéis varios instrumentos, pero en realidad lo hace él todo. Se llama Juan Sánchez, conocido por los que son amigos de él como por Juanán. Y bueno, vamos a pasar a poner un tema de... de él, como hemos dicho. En este caso vamos a poner un tema, me parece que es de los más nuevos que tiene, que se llama Lo mejor que conocí. Y bueno, espero que guste y disfrutéis cocinando con Juana. Desde que están los Troncolobos, ya puedo jugar a las cartas con mis amigas. Todos los lunes, de 10 a 12, los Troncolobos en Radio Espiritrompa, en el 102.2. Abrazaremos momentos del ayer juntos y pondremos el mundo del revés. No me canso de Bueno, habéis escuchado a Juana con su tema A lo mejor que conocí. Debe ser de, como hemos dicho antes, de lo último que ha compuesto. Está aquí alojado con nosotros en los locales de ensayo de aquí de la Asociación Cultural Celda Sonora. Y desde aquí hemos decidido hacer este homenaje. Que lo iremos poniendo algún tema más a lo largo de estas semanas. Hoy en concreto vamos a poner otro tema que se llama Caliéntame el café. Pero antes de todo esto, vamos a pasar a definir un poco lo que viene siendo el plato que nos acontece de postre para esta semana, que es la torta de calabaza, zanahoria y manzana. Y bueno, vamos a pasar a definirlo. Bueno, este sabroso postre, de torta de calabaza, zanahoria y manzana, yo lo he realizado últimamente y hace escasamente poco tiempo y bueno, da buenos resultados y la verdad que está muy, muy sabroso. Vamos a necesitar 150 gramos de calabaza asada, 150 gramos de zanahoria asada, 150 gramos de manzana asada, 200 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 50 gramos de almendra molida, 4 huevos de corral, unos 100 mililitros de aceite de girasol o de maíz, un sobre de levadura, a ser posible si podemos adquirirla, cogeremos levadura fresca, echaremos la proporción más o menos de lo que viene siendo en un sobre, de lo que viene viniendo en un sobre, perdón, 50 gramos de margarina vegetal, azúcar avainillado y canela. Bueno, pasaremos a definir un poco la preparación de esta torta. Empezaremos pelando y cortando a trozos la calabaza, las zanahorias y las manzanas. Y las haremos todo en el horno o en el microondas tapado. Si lo necesitáramos, se le puede añadir un chorrito de agua cada 10 minutos, remover y ponerlas 5 minutos más. Lo dejaremos templar un poquito una vez que esté hecho. Si lo decidiéramos poner en el horno a unos 150-180 grados, más o menos tardaríamos unos 40-45 minutos. Como decimos, dejaremos templar y lo trituraremos todo con la batidora, junto con el azúcar, hasta que quede una crema bien fina. Añadiremos el resto de los ingredientes, menos la harina y la levadura, y batiremos unos segundos más. Por otro lado, mezclaremos la harina con la levadura en un cuenco, y la volcaremos encima de la otra preparación, y batiremos hasta que quede todo bien integrado y sin grumos. Forraremos la base de un molde con papel de horno y volcaremos encima la masa y hornaremos a unos 175 grados durante unos 40-45 minutos aproximadamente. Seguidamente, cuando se enfríe, saquemos del horno y cuando se enfríe, le haremos la cobertura, batiendo la margarina hasta que quede bien blandita y suave. Añadiremos el queso, que se me había olvidado, 150 gramos de queso, como si fuera de Burgos, de este recién hecho, queso blandito, que se puede hacer bien crema. Y como hemos dicho, derretiremos la mantequilla para que quede bien blandita y suave, añadiremos el queso y seguiremos batiendo y finalmente agregaremos el azúcar avainillado, la canela, hasta formar con todo esto una crema que aplicaremos de grosso modo sobre la superficie de la torta y la decoraremos con canela, anís estrellado y azúcar de canela y vainilla. Bueno, con esto daríamos por finalizado el menú de hoy, con esta torta de calabaza, zanahoria y manzana, que voy a pasar a repetir rápidamente. Necesitaremos 150 gramos de calabaza asada, 150 gramos de zanahoria asada, 150 gramos de manzana asada, unos 200 gramos de azúcar, 250 gramos de harina integral, a ser posible, de trigo, 50 gramos de almendra molida, 4 huevos de corral, 100 mililitros de aceite de girasol o de maíz, un sobre de levadura o su cantidad, levadura fresca, una cucharadita de canela y vainilla, y para la cobertura 150 gramos de queso crema, si es posible artesanal, 75 gramos de azúcar glass, 50 gramos de margarina hecha en pomada, azúcar avainillado y canela. Pelaremos y cortaremos a trozos la calabaza, las zanahorias y las manzanas, las haremos todo. Una vez que esté hecho esto, dejaremos templar y lo trituraremos con la batidora, añadiremos el resto de los ingredientes, o sea, vamos, el azúcar, hasta que quede una crema bien fina, y después el resto de los ingredientes, menos la harina y la levadura, y lo batiremos todo durante unos segundos más para que no queden grumos. Por otro lado, mezclaremos la harina con la levadura en un cuenco y lo volcaremos encima de la preparación que teníamos batida, y seguiremos batiéndolo todo para que quede todo bien integrado y sin grumos. Forraremos la base de un molde con papel de horno, volcaremos la masa encima y la hornearemos a 175 grados durante unos 40-45 minutos aproximadamente. Una vez que la saquemos y se enfríe, le haremos la cobertura batiendo la margarina hasta que quede blandita y suave, añadiremos el queso y seguiremos batiendo, y finalmente agregaremos el azúcar, la canela y la vainilla hasta formar una crema que aplicaremos a grosso modo, o sea, con bastante cantidad sobre la superficie de la torta, y lo decoraremos por encima con una ramita de canela, anís estrellado o azúcar de canela y vainilla. Bueno, ya solo nos queda nuestra receta especial de la semana, que como hemos dicho van a ser unas gachas manchegas, aunque en otros lados se conocen como, con otro nombre, aquí me parece en Aragón se conocen como farinetas. No sé si son dulces, hay una variedad, una variante que es dulce y otra hecha al pimentón, que es la que vamos a, las dos que vamos a definir. Pero antes, bueno, os voy a dejar con un tema, como hemos dicho, de un grupo que tocaba aquí hace ya bastantes años, antes de que llegara yo por aquí, o sea, casi hace 10 años, llamado Requiem, y que tocaban en Jaca y ensayaban en Jaca. Y bueno, os voy a dejar con su primer tema de su primer tema del disco, de la maqueta que sacaron en su momento, que se llama Lágrima de Sangre. Y bueno, os dejo que no, espero que disfrutéis. Ya sabéis que su cantante es Roberto Segovia, que nos ha dado grandes recitales aquí en plan cantautor, aquí en la zona, hasta que ya se ha ido para otros lares, para Benasque. Espero que pronto lo tengamos por aquí en Celda Sonora y nos deleite con nuevas canciones que seguro que habrá compuesto. Bueno, os dejo con ese tema, Lágrima de Sangre. Mil vueltas en la cama, los jueves a las 9 de la noche en Radio Espiritrompa. Bueno, ahí tenéis a los Requiem, Lágrima de Sangre. Rock en estado puro. We'll be right back. cazador duerme bajo tu piel. Lucha pequeño, hierve en tu sangre, mi lágrima arde dentro de ti. Confío que tus lágrimas sean de valor, confío que puedas vencer tu soledad. El viento frío helado que te haga llorar será lágrima de sangre. Gran tema este de los Requiem, Lágrima de Sangre, me trae buenos recuerdos. Bueno, vamos a pasar a nuestro receta especial de la semana. Como hemos dicho, unas gachas. Vamos a contar un poquito de dónde vienen estas gachas, qué son. Y en especial, bueno, son gachas manchegas. Decir que es un plato tradicional manchego. Se hace o se suele llamar gachas de Almorta. Las gachas manchegas es un plato español de la región castellana de La Mancha, aunque en otras regiones de España se dan otras variantes. Consiste en una especie de papilla compuesta por harina tostada y luego cocida con agua, que se elabora con harina de almortas, también llamada de titos o guijas y chicharos. Y bueno, pues suele incluir, porque era una receta de pastores, panceta de cerdo, ajos, pimentón, aceite y sal, la receta original. La harina de almortas o harina de titos no es fácil de conseguir fuera de la región de Castilla-La Mancha, y dentro comercialmente se consigue mezclada con la de trigo debido a la toxicidad presente en la almorta. En origen era comida de pastores y gente del campo, consumida sobre todo en los fríos días de invierno. Este plato se consume popularmente en un corro alrededor del perol o sartén que se ha utilizado para la elaboración y se come simplemente con una cuchara o con un simple trozo de pan. Referente a Castilla-La Mancha, en algunos lugares como la Mancha Conquense, se acompaña también con setas o patatas, en plan receta vegetariana. En esta misma provincia, concretamente en la comarca de la Serranía, aunque también en otros sitios, en época de matanza, se suele acompañar con hígado de cerdo, cocido anteriormente, picado mucho y añadiéndolo al guiso a la vez que el agua. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy dado a este tipo de, artes. Y bueno, prefiero las de setas con patatas, aunque bueno, ahí os queda esa posibilidad para los que sois carnívoros. Otros posibles acompañamientos son con guindillas picantes o pepinillos en vinagre, también como receta vegetariana. En la Comunidad Valenciana, en las tierras de Ademuz, comarca del Rincón de Ademuz, provincia de Valencia, también se cocinan las célebres gachas elaboradas con harina de maíz y acompañadas de productos derivados del cerdo, tomate, caracoles y bacalao. También forman parte de la cocina tradicional ademucera, las almortas de harina de guijas. En Andalucía están las gachas andaluzas, se consumen tradicionalmente otra versión, las gachas de trigo. Algunas variantes son las gachas dulces, gachas de matanza, gachas coloras, gachas malagueñas, las gachas migas, que ya las dimos en algún momento, las gachas cordobesas, gachas de pimentón, gachas de Almería, gachas alpujarreñas de Granada, gachas serranas y gachas de migas manchegas. En otros países, las gachas aparecen también en la gastronomía tradicional rusa como uno de los platos más típicos y populares. Ello se debe tanto a que a esas latitudes es posible encontrar la materia prima, almortas, trigo u otros cereales, como a que esta gente, a que a este plato, muy barato y posible de hacer para gente de escasa capacidad económica. Decir también que existe un festival de esto de las gachas, yo no lo sabía, pero existe un festival de las gachas, se celebra anualmente el último sábado de noviembre en Alcázar de San Juan, el concurso nacional de gachas manchegas, con degustación gratuita de este plato manchego, y también que en Cuenca durante las fiestas de San Mateo también se celebra un multitudinario concurso de gachas. Bueno, como habéis visto, la esencia principal de estas gachas es la harina en sus diferentes modalidades de cereal. Y bueno, ahora vamos a dar unas gachas dulces como resultante vegetariana, como variante vegetariana. Para cuatro personas vamos a necesitar 250 gramos de harina de trigo, un poco de aceite, medio litro de leche de soja, sal, azúcar, canela en polvo y vainilla. Decir que yo creo que estas se parecen mucho a lo que son aquí en la zona las farinetas, ya que son dulces. Y bueno, el método de preparación es el siguiente: en una sartén mediana se echa un poco de aceite, solo para cubrir la superficie, y cuando está un poco caliente se le añade la harina poco a poco y se va moviendo para que no se nos queme. Cuando calculemos que la harina se ha tostado un poco, se le va añadiendo la leche sin dejar de mover para que no se hagan grumos. Y cuando veamos que la leche y la harina han formado una mezcla homogénea, se le añade sal, un poquito de sal poca, azúcar al gusto y un poquito de canela molida y una pizca de vainilla. Se deja que todo esto hierva durante unos 15 o 20 minutos y a posterior lo sacamos a un bol. Lo rociaremos por encima con azúcar y canela generosamente y se le da un toque de buen gusto adornando el plato con guindas. Ya tendremos preparado este exquisito plato que se puede comer tanto caliente como frío. En ambas modalidades está muy bueno. Y en tiempos calurosos es recomendable meterlo en la nevera y servirlo al día siguiente. Bueno, esta sería la variante dulce de estas gachas o farinetas, como las queramos llamar. Y bueno, ahora os voy a dar las gachas de pimentón. Supongo que también van a ser de vuestro agrado para aquellos que no sois tan golosos. Bueno, estas gachas de pimentón. Vamos a necesitar, no voy a decir cantidades exactas, sino que ya lo iremos viendo según vayamos haciendo el plato. Pero bueno, va en gusto, son muy parecidas a las gachas dulces, pero estas son saladas y con pimentón. Necesitaremos harina de trigo duro, agua y sal. Y para el caldo necesitaremos aceite, almendras, ajos, cominos, pimiento molido, tomate y pimientos asados. Empezaremos preparando una sartén honda, pondremos agua y sal. Antes de que empiece a hervir, añadimos la harina poco a poco sin dejar de mover con el gachero hasta que la masa se despegue de la sartén. Las dejamos enfriar. Y por otro lado, en una olla ponemos a hervir agua con un tomate maduro. A poco de hervir, retiramos el tomate, añadimos los pimientos asados y los sazonamos todo. Mientras hierve este caldo, majamos en un mortero las almendras, los ajos, los cominos, el pimentón y el tomate hervido, batiéndolo todo con un buen chorreón de aceite. Este batido se lo añadimos al caldo que tenemos hirviendo. Lo retiramos inmediatamente del fuego para verterlo sobre las gachas que ya teníamos frías. Bueno, esta sería la otra variante que doy vegetariana para estas gachas. Perdón, que como ya habíamos visto, pues en su mayoría de sus variantes por zonas de España llevan casi todas carne de cerdo o ingredientes de cerdo, y bueno, estas que he dado yo sirven tanto para postre como para plato principal. Bueno, vamos acabando ya un poco con el programa, nos queda solo nuestra sección de frases célebres de vegetarianos. Y bueno, os voy a dejar con un tema del grupo La Belette de Leganés, de su maqueta. En este caso es un tema que se llama Los Muertos Vivientes. Y bueno, os dejo con él. Estate atento. ¡Dios! ¡Estoy muy cansado! ¡No voy a poder resistir más! ¿Cómo que no? ¡Tira para adelante! Todos los lunes, de 9 a 10, en Radio Espiritrompa con Unai, Ritmos de Resistencia, en el 102.2. Pasan los años, pasa tu vida. Bueno, habéis podido escuchar el tema de la Vélez, los muertos vivientes, y ahora vamos a dar paso a nuestro espacio habitual de frases célebres de vegetarianos. Bueno, vamos a empezar con una frase. Semana pasada ya estuvimos detallando alguna, llevamos varias semanas haciendo este recorrido. En este caso hemos seleccionado una frase de Bertha von Suttner, Premio Nobel de la Paz, que dice así: usted acaba de comer al mediodía y no importa cuán cuidadosamente haya escondido el matadero, a una distancia prudencial de pocos a muchos kilómetros, usted es culpable. Otra frase de esta premio Nobel dice así: a veces pienso si podría beber leche del pecho de una mujer que no conozco, no lo creo, y entonces me pongo a pensar, ¿podría beberla la de una vaca? Alguna frase más. En este caso es de un modelo, se llama Devon Aoki, que dice así: hasta hace poco cada día he sido la tumba andante de un cadáver. Buscando un poco más encontramos otra frase, en este caso otro par de frases anónimas. Una de ellas dice así: pero, ¿qué placer puede causar a un hombre de cultura el que una espléndida bestia sea atravesada con una lanza de caza? Y otra frase de este hombre también, anónimo: si queréis afirmar que la naturaleza ha previsto para vosotros este alimento, la carne, matad entonces vosotros mismos lo que penséis comer, pero con los medios que os he otorgado la naturaleza y no con la ayuda de un cuchillo de matarife, de una maza o de un hacha. Vamos a dar otro par de ellas. Con esto ya acabaríamos. Bueno, otro par no. Vamos a dar tres más. En este caso es de un filósofo y escritor griego llamado Plutarco. Una de ellas dice así: los hombres no deberían nunca abandonarse tanto hasta el punto de tratar a las criaturas vivas como zapatos viejos y utensilios inertes y gastados que se tiran cuando ya no funcionan más. Otra de él: un criterio infalible para valorar la honestidad del espíritu de una sociedad es el ver hasta qué punto ésta reconoce los derechos de los animales. Pues mientras que los hombres, en caso de necesidad, cuando alguno es demasiado débil, pueden unirse mediante coaliciones y el uso del propio lenguaje para salvaguardar sus derechos, a los animales se les está negada esta posibilidad de autoayudarse. Por ello, queda a cargo de la justicia de los hombres en qué medida quieren respetar estos, por su parte, los derechos de los animales. Otra frase, en este caso, de Leonardo Nelson, un filósofo alemán, Dice así: la crueldad con los animales y también la indiferencia respecto a sus sufrimientos es en mi opinión uno de los pecados más graves del género humano. Es la base del deterioro humano. Si el hombre causa tanto sufrimiento, ¿qué derecho tienen entonces a quejarse cuando sufre el mismo? Y ya para acabar, una frase de Paul McCartney, un cantante inglés que ya conoceréis, dice así: si el hombre moderno tuviera que matar él mismo a los animales que le sirven de alimento, aumentaría sin límites el número de vegetarianos. Bueno, con esto daríamos por concluido el apartado de frases célebres vegetarianas. Y bueno, os voy a dejar con un tema de Juanán, de aquí de la zona, que se llama Caliéntame el café, un tema, la verdad, que bastante bueno, que quedará que oír. Están con nosotros y han venido a rescatarnos con buena música. Escúchalos, no te arrepentirás. Son Babuñigos FM. Todos los viernes, a partir de las 10:30 de la noche, con vosotros. Saben lo que quieren, van detrás del oro. No son buena gente, no. Perdón, tenemos algún problema con la canción de Juanan, así que os voy a dejar con otra del grupo Requiem, que tocaba aquí en Jaca, el cual su cantante era Roberto Segovia, y en este caso es una canción que se llama Vampiros. Ahí os dejo con ella. Solo un suspiro después volvió a tener piedad y cayó una lágrima, cayó en tu lápida. Quisiera ser un vampiro, quisiera entrar en ti. ¡Ja! Chivo mi ser, vuelvo a nacer. labios besándome otra vez. Ay, vampiro, despiértame otra vez. Quiero rozar tu piel dormida, suave al amanecer. Condenado por mis hermanos hacia eterna soledad, solo por haberla encontrado al cabo de mil experiencias más. Solo por haber preferido la muerte a sola en su compañía. Solo por eso yo fui un vampiro. Prosquito a yo y fiera a ella. Quisiera ser un vampiro. Quisiera entrar en ti. Sirvo mi ser, vuelvo a nacer. Solo soy tu hombre caído. En tinieblas perseguido, condenado por mis hermanos. ¡Vampiro! ¡Dios! ¡Pero qué hambre tengo! ¿Qué hay hoy para comer? Arroz con bogavante. ¡Pero otra vez! ¡Otra vez! Voy a tener que escuchar las melodías del fogón los miércoles de 11 a 12 con David en Radio Spirit Trompa, en el 102.2. Eso lo vemos, bueno, yo no. Bueno, habéis escuchado a los Requiem con su tema Vampiro. Ahora tenemos de fondo otra vez a la Vered con Sirtaki, un tema propio de ellos, de su maqueta. Bueno, recordar las formas de contacto de la radio, que son a través de nuestro correo electrónico radioespiritrompa@gmail.com. En nuestro blog de la red es radioespiritrompa.blogspot.com. Allí vais a encontrar los programas grabados de las melodías del Fogón y así como los enlaces de otros programas de aquí de Radio Espiritrompa en el 102.2 de vuestro dial. Y bueno, nuestro teléfono de contacto es el 974-48-27-67. Y bueno, estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis, tanto si es para realizar un programa como para realizar alguna consulta, o bien como para que queráis decir algo a través de estos medios radiofónicos de aquí de la zona. También recordar que este sábado, a partir de las 11, estará aquí el grupo Croston and the Tupperware Band, que no pudieron tocar en el Festival de Savvy Rock, y estarán con nosotros aquí en la Asociación Cultural Celda Sonora a partir de las 11, este sábado día 11, con un grupo invitado, todavía a falta de confirmar, así que si queréis pasaros por aquí, como ya hemos dicho al principio, la entrada va a ser de un euro, debido a que tenemos que cumplir un poco las pautas con las GAE, y bueno, es más bien significativo este precio, y lo debemos hacer así para no tener problemas aquí en este centro cultural. Bueno, os dejo con el tema de Sir Taki, de la Vélez, y a posterior sí que os voy a poner ya para finalizar el programa de hoy, después de este tema, el tema de Juanan, nuestro amigo de aquí de Sabiñánigo, llamado Caliéntame el Café, y con eso daríamos por concluido el programa. Hasta la semana que viene, nos vemos. Decir también que la semana que viene, a ver si podemos tener una pequeña sorpresita, lo mismo un componente del grupo La Vélez nos toca algo aquí en directo durante el programa, o si no haremos un programa especial de este acontecimiento, ya que sube por aquí nuestro amigo José Antonio de La Vélez y le vamos a dar un buen recibimiento. Bueno, un saludo desde aquí, os ha radiado este programa, estas melodías del Fogón David, nos vemos la semana que viene, disfrutad, no paséis mucho frío y cocinad mucho. Siempre que me trates como lo haces, estaré.